De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa dando cuenta del tiempo. Temperatura agradable, 21 grados centígrados para comenzar. Alcanzaremos una máxima hoy de 25. Se trata de un miércoles parcialmente nublado, 7 de junio. Incluso se prevé algo de lluvia. Esto en la costa mediterránea, en el centro del país bajan las temperaturas. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en $75.79. Cae un 0.8%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.310 puntos, lo que representa una subida del 0.23%. Vamos a un titular. En materia de economía, el Partido Socialista y el Partido Popular reabren la guerra fiscal a mes y medio de las elecciones generales. Desde el Partido Popular prometen una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, y desde la izquierda, concretamente la ministra Montero, líder de Sumar, recuerdan que beneficiaría más a los ricos. Vamos ahora a los titulares más importantes del día. Justamente encontramos en primera plana la política. Desde el Partido Popular, Alberto Feijóo confirma que habrá un cara a cara con el presidente y candidato Pedro Sánchez, que propuso 6, y avisa de que va a suprimir el Ministerio de Igualdad. Del ámbito internacional, la última hora sobre el atentado a la represa de Nova Yakovka. 7 desaparecidos tras la ruptura de dicha represa. También hay miles de evacuados en las zonas afectadas por el agua. Estados Unidos, Reino Unido y Francia no atribuyen el ataque a ningún país, pero todo indica que lo habría cometido Rusia. Todo esto cuando la guerra entra en una fase con los primeros pasos de una contraofensiva que difícilmente decidirá el conflicto. Continuamos dando cuenta de la actualidad. Vamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. Bruselas va a reforzar los acuerdos con Marruecos para frenar la inmigración irregular. La comisaria de Interior, Ika Johansson, saluda los intensos esfuerzos de Madrid y Rabat en la gestión migratoria. Asegura que han permitido un considerable descenso de la llegada por la ruta atlántica y del Mediterráneo occidental. Por otra parte, expertos exigen aprobar el Pacto de Migración y Asilo Europeo este año durante la presidencia española de la Unión Europea. Seguimos dando cuenta de noticias que tienen que ver con la inmigración en Europa. El primer ministro británico Sunak ha anunciado otras dos embarcaciones gigantes para albergar a los inmigrantes irregulares que lleguen al Reino Unido. Asegura que el número de personas que han llegado a las costas inglesas en patera se ha reducido un 20% en lo que va de año y defiende su ley contra la inmigración ilegal frente a una dura oposición en la Cámara de los Lores. En lo que tiene que ver con América Latina, preocupación por la persecución contra la iglesia en Nicaragua. Ya son 77 los religiosos que dejaron el país por el régimen de Daniel Ortega. La investigadora exiliada Marta Patricia Molina detalló que 41 son hombres y 36 mujeres. Entre esos religiosos se encuentran el obispo Silvio Báez, que permanece fuera de la nación centroamericana desde hace 4 años por decisión del Papa Francisco. También hay preocupación en Bolivia por la persecución en el país por parte del gobierno izquierdista. Una activista de los derechos humanos denunció que fue despojada de su oficina por el partido oficialista MAS. Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, asegura que el gobierno busca relegarla del cargo para tener el control de la organización. Y continuamos en el Café Mañanero dando cuenta también de la información deportiva. Roland Garros es noticia porque la nueva promesa del tenis, que entre otras cosas ya es una realidad, Carlos Alcaraz, ha vencido a Tsitsipas y ahora se ha citado con Djokovic en una final anticipada. También encontramos hoy en el contexto de la actualidad el adiós de la Liga Española de Fútbol de Karim Benzema. Y se sigue despejando el horizonte para la llegada, o mejor dicho, retorno de Lionel Messi al Barcelona. Esta y otras noticias las estaremos ampliando en Latino Deportes, en donde también daremos cuenta de la última hora de la Selección Colombia, que recordemos va a jugar un partido amistoso en el Estadio Mestalla de Valencia. En lo que será todo un acontecimiento para la afición colombiana radicada en España. Y nos metemos en el apartado de entretenimiento. Decirles que ya se encuentra disponible en Netflix la película Rebelión sobre la vida del gran Joe Arroyo. Así empezamos el Café Mañanero. Un pedacito. Nuestro saludo musical. De la historia nuestra, caballero. Precisamente encontramos, además, que Madonna ha bailado al ritmo de esta canción. Es noticia en las redes sociales. Sorprendió bailando salsa al ritmo de este clásico, Rebelión del gran Joe Arroyo. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Negreros africanos en cadenas besaban mi patrimonio africano. Esclavos de un español, él les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Es uno de los grandes éxitos, no solo de la música colombiana, sino de la salsa en general. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando Rebelión del Joe Arroyo por varios motivos. Lo primero que tenemos para contarles es que ya está disponible la película Rebelión en Netflix. Y es que entre los mayores exponentes de la música en Colombia y América Latina se encuentra Álvaro José Arroyo González, mejor conocido como Joe Arroyo, un hombre del Caribe que dejó grandes canciones como esta que estamos escuchando, Rebelión. También podemos citar El Preso o En Barranquilla Me Quedo. El Joe, sin duda alguna, ha marcado la vida de miles de colombianos, mientras que es el maestro de aquellos que buscan vivir de la música. Para algunos, fue y seguirá siendo de los artistas de salsa más importantes en el país, ¿sí? Y del género en general. Es especial porque en vida destacaron los sonidos que él recogió. Sonidos autóctonos. Reivindicó su herencia africana. Y ese concepto de música le llevó a traspasar fronteras. Alcanzar páginas como la portada de la revista Rolling Stones. Premio a la excelencia musical en los Grammy. Y así, una larga lista de reconocimientos, donde también tenemos que citar los múltiples discos de platino. En definitiva, el Joe Arroyo es una leyenda y merecidamente trasciende al mundo del cine, en este caso a la plataforma de Netflix. Ya podemos encontrar la película Rebelión, que repasa su trayectoria. Desde luego, todo un reconocimiento insisto, a esta leyenda de la música caribeña, música latina. Y a propósito de Rebelión, una figura de la música internacional ha sorprendido bailando justamente esta canción. Se trata de Madonna. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Ahí lo tenemos, sí. Y baila Madonna. En sus redes sociales, la reina del pop publicó un video donde aparece moviéndose al ritmo de esta canción. Debo decirles que es un éxito internacional de la música Rebelión. Así que Madonna lo baile no es una sorpresa, pero también evidentemente es un reconocimiento a este clásico. El video, por supuesto, ya tiene billones de reproducciones y no tardó en hacerse viral. Merecidamente, no es para menos. Rebelión. Esa es la canción que pone a bailar a Madonna. Y desde hace muchos años viene haciendo mover las caderas, el cuerpo en general, a los amantes de la salsa. Así empezamos el café mañanero hoy. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Debo decirles que Rebelión, ante todo, es una reivindicación de la herencia africana. Un grito de libertad que trasciende a través de la música. Oye, men, no le pegue a la negra. Comenzamos el café mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Tenemos también la posibilidad de encontrar menú diario, especialmente un día como hoy, mañana y pasado. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Debo decirle a todos aquellos que tienen planes de ver el partido de la Selección Colombia que luego pueden perfectamente acercarse al Restaurante Yacaré, ya que abre hasta la medianoche. Y van a encontrar una cocina abierta si se acercan a sus instalaciones amplias, por cierto. Terraza, barra, comedor amplio, capacidad para 140 personas. Restaurante Yacaré. Información y reservas en restauranteyacaré.es. Así avanzamos en el café mañanero. Ya viene nuestro monólogo de actualidad. Antes también daremos paso al primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero, que tiene que ver con inmigración. Bruselas quiere reforzar los acuerdos con Marruecos para que continúe frenando la entrada de irregulares a través de las rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico, esta última usada para llegar a las Islas Canarias. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha presentado este martes un plan de acción de 18 puntos para las rutas que más afectan a España. La responsable europea ha saludado los intensos esfuerzos en la materia de Madrid y Rabat, al que ha calificado de socio. Sí, socio. Ese es el término para referirse a la relación entre España y Marruecos y el trabajo que desarrollan de forma conjunta para evitar la entrada de inmigrantes en situación irregular. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. La actualidad deportiva. Comenzamos con el Criterium del Dauphin, donde en el día de ayer el francés Laporte se hizo con la etapa y mantiene el liderato. El mejor latinoamericano sigue siendo el ecuatoriano Richard Carapaz, a tan solo 17 segundos. Y los mejores colombianos, Esteban Chávez, Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal, a tan solo 23 segundos. Y para hoy tendremos una etapa contrarreloj y eso sí termina en subida. La aprovecharán los escaladores. Continuamos con el visto bueno que ha dado la Liga en el día de ayer al Fútbol Club Barcelona para que pueda realizar nuevas contrataciones y renovaciones. Estarán entre ellas la de Leo Messi. Continuamos con las fechas de los partidos amistosos que tendrá la Selección Colombia, tanto aquí en el Mestalla, en Valencia, el próximo 16 de junio, como el de Alemania, donde se verá las caras precisamente con la selección alemana. Y la Juve, que en el día de ayer, y presionada por la UEFA, ha decidido abandonar la Superliga. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero. Damos cuenta también de la agenda. Los 27 coordinan hoy el suministro de ayuda de emergencia a Ucrania tras las inundaciones por el ataque a la presa. A propósito, el enviado del Papa a Ucrania se reúne en Kiev con el presidente Zelensky, que insiste en que el Vaticano se una al plan de paz ucraniano. Pasamos ahora al anticipo que nos trae. El anticipo, sí, efectivamente, lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo de Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Falleció Astrud Gilberto, cantante brasileña que inmortalizó La Chica de Ipanema a los 83 años. Madonna deja ver su tumbao al bailar La Rebelión de Joe Arroyo. Capitán América 4 cambia de nombre. Íntima foto de Shakira y Hamilton es viral. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Tom Jones, Juan Luis Guerra y Prince. Y conmemoramos un año del fallecimiento de Luis Ramírez. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero a esta hora. Es tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales, el monólogo de actualidad, también información que tiene que ver con el mundo de la música. Y así avanzaremos hasta las 10 de la mañana. No importa lo

También nos puedes encontrar en www.furgoporhoras.com. Alquiler de furgonetas por horas. Tu mejor solución. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a esta hora a las noticias más importantes en materia de inmigración. El gobierno permitirá a los solicitantes de asilo que recurran la denegación de su solicitud disponer de un documento policial que atestigue que pueden continuar trabajando mientras dicha denegación de asilo no sea firme. Por otra parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha defendido que su política migratoria frente a quienes la acusan de ineficaz y de limitar los derechos de los solicitantes de asilo, señalando que datos como la aparente reducción de la llegada de pateras al sur de Inglaterra demuestran que el plan está empezando a funcionar. Encontramos también en las páginas del diario El País de España un importante reportaje de cómo inmigrantes se encuentran atrapados en Túnez. Da cuenta de la costa de la muerte de la inmigración clandestina hacia Europa. La presión de los migrantes irregulares subsaharianos y locales se dispara en la ruta hacia Italia en los primeros 4 meses del año. Entre enero y abril se han contabilizado 498 desapariciones en naufragios. De al otro lado del Atlántico también destacamos que manifestantes de distintos países de Latinoamérica protestan en una concentración en la ciudad de Tampa, en la costa oeste de la Florida, contra la ley que ha puesto en marcha allí el Partido Republicano. Son las noticias más importantes. Voy a decir que esta noticia la recogen varios medios. Y por otra parte, también tenemos que destacar ya en una noticia que tiene que ver con los deportes y la integración que la selección española de refugiados, compuesta por refugiados como por personas de colectivos vulnerables, ha disfrutado de su primer entrenamiento en los campos de la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid para preparar su participación en un torneo organizado por la UEFA y ACNUR. La selección española de refugiados, compuesta, repito, tanto por refugiados como por personas de colectivos vulnerables, va a participar en este torneo que se va a llevar a cabo a partir del 28 de junio. Exactamente en Frankfurt. Son las noticias más importantes en el apartado de inmigración. Turno a esta hora para Nicky Cuervo y el desarrollo de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante brasileña Astrud Gilberto, conocida por su contribución a la internacionalización de la bossa nova, falleció a los 83 años, según informó su familia. Su nieta, Sofía Gilberto, anunció su muerte en Instagram, aunque no se dieron detalles sobre la causa ni el lugar del fallecimiento. Astrud Gilberto fue reconocida como la verdadera pionera y la mejor intérprete del bossa nova, llevando el género de Ipanema al mundo. A los 22 años, grabó la versión en inglés de Garota de Ipanema y obtuvo una fama internacional. La cantante, que vivió en Estados Unidos desde la década de 1960, fue considerada la voz más reconocida de la bossa nova en inglés, interpretando las melodías de los principales compositores del género como Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Madonna, reconocida cantante ícono de la industria musical, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en TikTok donde muestra sus habilidades para bailar al ritmo de la música del maestro Joe Arroyo, destacado compositor colombiano de salsa y música tropical. En el video, Madonna demuestra su destreza al seguir los pasos de baile de su compañero sin cometer errores y con un estilo envidiable. La canción elegida fue La Rebelión, una de las composiciones más famosas de Joe Arroyo, quien falleció en 2011 debido a complicaciones derivadas de la diabetes. El video ha generado cientos de comentarios y atención entre los usuarios de la plataforma. La próxima película de Marvel, anteriormente conocida como Capitán América New World Order, ha cambiado su título a Capitán América Brave New World. Marvel no ha dado una razón concreta para el cambio, pero ha compartido una imagen del rodaje en la que aparecen Anthony Mackie como el nuevo Capitán América y Harrison Ford como el General Ross. El reparto de la película también incluye a Tim Blake Nelson como líder y a Liv Tyler, quien retomará su papel de Betty Ross, hija del General Ross, después de 15 años desde su última aparición en El Increíble Hulk. La película forma parte de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, que ha sido afectada por la huelga de guionistas, retrasando producciones como Blade, Daredevil, Born Again y Thunderbolts, así como la cuarta entrega de Spider-Man. Sin embargo, series como Loki, Echo T2 y Secret Invasion siguen en marcha y están programadas para estrenarse en Disney Plus. Es probable que estos retrasos alteren los planes de lanzamiento de Marvel más allá de los próximos 12 meses. Capitán América Brave New World se estrenará el 3 de mayo del 2024. Shakira ha regresado a Barcelona junto a su hermano y sus hijos para pasar las vacaciones con su padre en la ciudad en la que crecieron. La prensa española captó a la cantante entrando a su antigua casa con 20 maletas, aunque no se sabe si se quedará allí o la razón detrás de llevar tanto equipaje. Originalmente se esperaba que Gerard Piqué recogiera a los niños, pero Shakira decidió llevarlos ella misma. Aunque se pensaba que el viaje era principalmente para estar con sus hijos, parece que Shakira también tenía otro motivo: asistir al Gran Premio de España. La cantante publicó una foto en redes sociales disfrutando de la competencia y expresando su alegría por estar de vuelta en Barcelona. Además, se ha especulado sobre una posible relación más allá de la amistad con Lewis Hamilton, ya que han sido vistos juntos en varias ocasiones recientes, incluyendo cenas y un paseo en bote en Miami. La foto de Shakira y Hamilton juntos se volvió viral en las redes sociales, generando rumores sobre un posible romance entre los dos. En la imagen se les ve cenando en un lujoso restaurante en Barcelona, en compañía de algunos amigos. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Momento también para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Este miércoles 7 de junio a su vez es conocido como el Día Mundial del Corredor, y en las otras celebraciones que encontramos un día como hoy, nos encontramos con que a su vez el 7 de junio se conoce como el Día Mundial de Concientización del Síndrome de Tourette, al igual que entre los aniversarios del día, el reconocido compositor y músico dominicano Juan Luis Guerra está de cumpleaños el día de hoy celebrando 66 años de edad, al igual que el aclamado actor Liam Neeson, quien nació un día como hoy hace 71 años. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, más adelante Nicky Cuervo nos trae una reseña sobre el maestro Juan Luis Guerra, que a propósito estará visitando España este verano. Nos trae su música. Estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía colombiana. Abierto de miércoles a lunes. Ricas ensaladas de frutas, desde luego la especialidad de la casa, pero también vamos a encontrar platos calientes. Tropicalísima, oye, si estás de cumpleaños te obsequiamos una ensalada de frutas, cortesía de la casa. Tropicalísima. También dispone de servicio a domicilio. Dispone de una terraza, un comedor amplio. Tropicalísima, el placer de la fruta. Por cierto, puedes encontrar allí las entradas para el partido de la Selección Colombia en Valencia ante Irak. Tropicalísima. Decirles que en el edificio donde nos encontramos están llevando a cabo unas obras, sí, unas reformas, y de momento, o hay momentos en los que tenemos que parar porque el ruido es estrenduoso. Pero aquí estamos para continuar con el contenido del Café Mañanero y decirles que estamos a nombre de Tropicalísima. Sí, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Gastronomía colombiana en general. Y también el sitio donde vamos a encontrar las entradas para el partido ante Irak. Están agotando las entradas, por cierto. Avenida Reino de Valencia, número 73. Tiempo para nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hay varios temas a tratar. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy nos hacemos eco de un tema que está en boca de todos y que, si bien es cierto, representa el futuro, también está generando preocupación. Hablamos de la inteligencia artificial, la introducción de la IA, si se conoce popularmente, puede suponer una sacudida sin precedentes en los mercados laborales, según está advirtiendo la primera subdirectora general del Fondo Monetario Internacional. Se trata de la señora Gita Kupinak, para que no existen garantías de que finalmente los beneficios superen a los costes, y ha reclamado un conjunto de reglas verdaderamente globales. El tema de la inteligencia artificial, estamos hablando de un adelanto tecnológico que recoge conceptos, información, definición de muchas cosas en que conocemos. Es la novedad en tecnología. Y es motivo de preocupación porque en el ámbito laboral, como bien lo dice aquí la directora general del Fondo Monetario Internacional, pues se cree que también va a reemplazar cierta mano de obra. Y lógicamente aquí nos preguntamos por el plan B, la respuesta por parte de los gobiernos a nivel internacional. Hemos visto que sí, efectivamente empieza a ser parte de la agenda, pero no de pronto con la contundencia de lo que se viene advirtiendo, de lo que va a suponer la entrada de la inteligencia artificial en el sector laboral, o la forma como va a impactar la inteligencia artificial en el sector laboral. Hombre, ya se habló en algún momento de el reemplazo de los robots por los empleados, ¿no? Sin embargo, se ha tratado de una tecnología muy costosa todavía, y que no es fácil de reemplazar, y solo en determinados casos. La pregunta es si la entrada en vigor de, por llamarlo de alguna forma, esto en vigor de la inteligencia artificial va a ser el mismo que vimos con los robots. Y nos seguimos preguntando por ese plan B de los gobiernos. La inteligencia artificial, también, que se cuela en los principales temas de actualidad. Por otra parte, también miramos lo que pasa al otro lado del Atlántico. Al otro lado del Atlántico encontramos cómo la defensa de Venezuela y el tema de la paz de Ucrania le están costando popularidad al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Sin mayoría en el Congreso y criticado en el plano exterior, Lula no parece el mismo de antes. El potencial que se le vio al llegar a la presidencia, la verdad es que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Y claro, ahora el acercamiento o el abrirle las puertas a un gobierno desgastado, sin credibilidad, dentro y fuera de su país, como es el de Venezuela, también empieza a pasarle factura. Es importante anotar que el tema de la paz con Ucrania definitivamente no tuvo eco, porque evidentemente se le vieron las costuras perfectamente a favor de Vladimir Putin, que viene siendo el antipersonaje del mundo. Sin embargo, yo alcancé a defender esa labor, porque se requieren también de estos caminos cercanos a Putin. Yo no sé qué tanto lo puede ser el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que pasa es que hay veces que quieren asumir unos protagonismos para los cuales no se está preparado, ¿no? Tampoco es que Lula da Silva tenga esa vocación. Hay quienes dicen que las segundas partes no son buenas, especialmente lo que tiene que ver con los gobiernos. Y lo está demostrando Luis Ignacio Lula da Silva. Pero más allá de eso, estamos viendo que muy temprano, porque apenas está empezando este nuevo gobierno, está cayendo en picada su popularidad dentro y fuera del país. Pero es un desgaste repentino que estamos viendo en otros gobiernos de la región. Es el caso de Gustavo Petro en Colombia. La popularidad ya bate récord históricos por debajo del 30%. Y eso que todavía no se conocen las encuestas tras el escándalo más reciente y que es el más grande, ¿no? Las revelaciones de los audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. El fenómeno se repite en Chile con Gabriel Boric, una popularidad que está en el orden del 30%. 30% Gabriel Boric. Y en Argentina, Alberto Fernández, la popularidad también está en esos niveles. Un poquito más, el 35%. Al único que le va bien en la región es al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La popularidad, en lugar de descender, se fortalece. Está en por encima del 90%. Y eso que ya está finalizando su mandato. De allí que muchos líderes políticos de la región se estén fijando en él para prometerle a sus electores mano dura contra la delincuencia. Y habrá que sumarle también el tema de la corrupción, porque ese fue el anuncio más reciente que hizo Nayib Bukele. Ese es el panorama de la política en América Latina. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte, hombre, el tema político del día, ¿no? No nos puede faltar. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la crisis política que está viviendo Gustavo Petro en Colombia y que le hace tambalear la agenda reformista que él pretendía. Y es que el escándalo que rodea al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, suma más detalles en estos últimos días, ya que los medios locales han publicado una serie de audios en los que se escucha al ex embajador de Venezuela, Armando Benedetti, hablando de una presunta financiación ilegal de la campaña del mandatario. Y es que Petro ha salido, obviamente, a defender a su gobierno y se dice inocente de todas las acusaciones. Sin embargo, la polémica amenaza con afectar su agenda reformista. Y es que las palabras de Armando Benedetti son bastante dicientes, ya que asegura y puede tener las pruebas para demostrar quién puso el dinero de la campaña de Gustavo Petro. Y es que los audios iban dirigidos a la segunda implicada en el caso que ha puesto a tambalear al gobierno colombiano, Laura Sarabia, la exjefa de gabinete de Petro y a quien el presidente destituyó junto con Benedetti la semana pasada. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo pretende Gustavo Petro sacar adelante unas reformas en el Congreso teniendo tremenda crisis interna políticamente? Y también nos preguntamos, ¿ha cometido un gravísimo error Gustavo Petro al destituir dos de sus dos grandes aliados que lo llevaron a ser presidente, como lo es Benedetti y Laura Sarabia? Tema político del día. A propósito del escándalo que ha sacudido al gobierno colombiano en los últimos días, ya se conoce el nombramiento de un nuevo embajador para Venezuela. Se trata de alguien que